La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Hace una semana terminábamos nuestra editorial preguntándonos de dónde sale el dinero de los sobres de Bárcenas. Hoy hemos conocido que el periódico El País, que venía el dinero de empresas como Mercadona o constructoras como Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC Construcción, y estas constructoras hicieron supuestamente varios pagos que llegan a cantidades cercanas a 260.000 euros en el caso de la primera, 250.000 en el caso de la segunda y 150.000 en el caso de Mercadona. Todo ello además parece estar relacionado con la trama Gürtel, ya que en las anotaciones de Bárcenas aparecen nombres imputados en esta trama como Pablo Crespo, el número 2 de Correa, Alonso García Pozuelo o Juan Cotino. Pero no os penséis que los llamados sobrecogedores son menos conocidos, ya que según esta información del País, la contabilidad B de Bárcenas refleja desde 1997, es decir, un año después de que José María Aznar llegara al gobierno, solo un año, varios miembros del Partido Popular recibieron sobres de forma periódica, es decir, cada mes o cada semestre. Entre ellos encontramos a todos y cada uno de los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP desde 1997, es decir, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Jaime Moyer Oreja, Francisco Álvarez, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal. Los siete magníficos, vamos. En el caso actual del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, según esta información, entre 1997 y 2008 cobró 25.200 euros por año, es decir, unos 300.000 euros en negro en 12 años, que al parecer no ha declarado nunca. En un país normal, Mariano Rajoy ya habría dimitido. En un país normal se disolvería el Parlamento y se convocarían elecciones. En un país normal la justicia intervendría de oficio para investigar los pagos indebidos en el PP. En un país normal los propios miembros del PP estarían pidiendo dimisiones. En un país normal la oposición en bloque exigiría la dimisión de Rajoy, montaría una moción de censura y convocaría manifestaciones. Y sobre todo, en un país normal, los delitos de financiación ilegal de partidos no prescribirían a los 4 años como aquí pasa. De hecho, en un país normal no tendría que estar escribiendo, no tendría que haber escrito una editorial como esta. Pero esto no es un país normal, esto es España. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Gonzalo Caro, que como ya sabréis es politólogo, investigador, militante de Izquierda Unida, y digo que ya lo sabréis porque es un clásico en la Plaza en Llamas. Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, Ricard, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Bienvenido aquí a la Plaza en Llamas. También contamos con Luis Portolés, estudiante de gestión comercial y marketing, y que en Twitter es Luis Portolés. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Por cierto, no lo he dicho, Gonzalo Caro es gcaro31 en su cuenta de Twitter. También contamos con Adelina Pastor, que está en camino. ¿Sabéis eso de los cortes de metro? Porque no, bueno, temas logísticos que han impedido a Adelina llegar a tiempo, pero esperemos que llegue. Y cuando llegue, pues evidentemente la presentaremos. A las redes sociales se estrena esta semana a José Alberto García Sicilia, Albert75GS en Twitter, y como digo, se estrena la red asociaciones. Muy buenas noches. Gracias, Ricard, encantado de estar aquí. Y bueno, aunque no me vayas con sobres, bueno, recuerda a nuestros espectadores que pueden seguir el programa por dos cuentas de Twitter diferentes, Agorasol Radio y La Plaza en Llamas. Avanzamos que hoy trataremos dos temas, la corrupción y el futuro de la monarquía. Y invito a todos nuestros seguidores a participar con sus opiniones y que vayan proponiendo para lanzar a la hoguera. candidatos para caer en la hoguera, sí señor. Esto lo haremos como siempre al final del programa. Ya sabéis que si os habéis perdido algún programa, por cierto, de la Plaza en Llamas, lo que tenéis que hacer es visitar un blog que tenemos, en el que reunimos, veis aquí abajo lo podéis ver, la-plazaenllamas.blogspot.com.es, veis este blog y podéis repasar todos los programas de radio y tele de la Plaza en Llamas, que son unos cuantos ya, si no recuerdo mal, vamos por el 17 de tele y hicimos unos 13 de radio, así que hacer las cuentas, yo soy de letras. En fin, amigos, ha llegado el momento, ese momento tan bonito de decir que arda la plaza. Llevamos dándole vueltas a la corrupción en nuestro país desde hace varias semanas. El caso Bárcenas ha vuelto a estallar hoy con la publicación por parte del periódico El País de las cuentas, como decía, de Bárcenas. Como comentábamos en la editorial, en ella están implicados altos miembros del Partido Popular entre 1990 y 2008, aunque encontramos pagos periódicos mensuales a partir de 1997. Eso sí, Cospedal y Bárcenas ahora lo niegan todo, y también el anterior ex-tesorero del PP, y anuncian querellarse contra quien difunda estas informaciones. La revista Mongolia, por ejemplo, a principios de esta semana, es una tontería, pero la verdad es que a principios de semana presentaba en su último número, en el que casi de forma premonitoria publicaba una esquela de Mariano Rajoy. Hoy parece que políticamente esta esquela es bastante adecuada, ¿no? ¿Cómo analizáis vosotros, queridos tertulianos? Vamos a empezar, aunque no haya llegado Adelina. ¿Cómo analizáis el caso Bárcenas? ¿Creéis que Rajoy debería dimitir? ¿Gonzalo, por ejemplo? Yo creo que por fin empezamos a ver lo que hay debajo del iceberg. Es decir, se lleva mucho tiempo diciendo que esta crisis, que esta no es una crisis, que es una estafa. Y yo creo que por fin empezamos a ver la conexión que hay entre la crisis y que resulte que grandes empresas de la construcción hayan estado haciendo donaciones, en principio al parecer irregulares, al Partido Popular. Entonces, pues obviamente sí, Mariano Rajoy debería de dimitir, deberían de convocarse elecciones, pero esto es solo una parte de la solución. Tenemos que buscar también mecanismos para evitar que vuelva a suceder. Luis, ¿cómo lo ves tú? Tú me contaste cuando hablamos el otro día que habías votado al PP alguna vez. Sí, yo la última campaña voté al PP y me he sentido bastante estafado porque de todo lo que voté no iba a subir el IVA, iban a cambiar las cosas y no ha cambiado nada. Ha subido el IVA, sube el IVA además en un día que es cuando gana la Eurocopa España para hacerlo de tapado, y ahora sale el caso Bárcenas, que yo creo que media España estará pues igual de sorprendida y abrumada que yo, porque ha sido un caso que es pues el tesorero, el ex tesorero del PP, que es una persona que se supone que es de confianza porque es en la que guarda, la que recauda el dinero, y ha sido la que más ha estafado. Es parte de la cúpula del PP, y mientras estén aquí no se va a hacer nada, porque una vez si van contra Bárcenas va a caer la cúpula. Entonces la cúpula no quiere caer. Hombre, entonces yo lo siento mucho, pero a mí ahora mismo este caso de Bárcenas no me sorprende nada. O sea, después de la Gürtel y de estar imputado y de ser apartado del partido y dejar su cargo de senador, pues a mí ya no me sorprende absolutamente nada. Y la Gürtel es preelecciones generales, es decir, todo el escándalo de la Gürtel es preelecciones generales. O sea, yo entiendo tu indignación, la comparto y le añadiría muchísimos más motivos, pero esto de Bárcenas no es nuevo, es corrupción. De hecho, hay un caso anterior, el caso Naserio, Naseiro, que estaba del PP. Es decir, el problema viene de que hay una gran opacidad en los partidos políticos. La ley de partidos no obliga a ser transparentes a los partidos políticos, y que hay una connivencia clara entre los dos grandes partidos y el poder económico de este país. Entre la banca, las grandes empresas energéticas, las grandes empresas constructoras, y eso no está regulado, no está regulado de ninguna manera. Y entonces a mí, oye, pues me alegro que te unas a esa corriente de indignación al PP, espero que continúe, pero a mí no es una cosa que me sorprenda, es una cosa que venía de antes. Venía de antes, claramente, y de antes de las anteriores elecciones generales. Está claro que esto venía de antes. Lo que pasa es que en el momento que pasó la Gürtel, yo la verdad que no me esperaba que fuera todo como ha seguido pasando. Intentas pensar que, pues, en la política todos roban. O sea, eso es un hecho claro. Tanto la derecha como la izquierda... No es un hecho claro. O sea, Hoy en día es un hecho fehaciente que cualquiera que está en política está robando. No es un hecho claro. De hecho, un escaso porcentaje de los cargos públicos de este país están inscritos dentro de casos de corrupción. Es decir, no es un hecho claro. Es un hecho claro que ciertas cúpulas y ciertas élites políticas sí son corruptas. Pero no es un hecho claro que cualquier persona que practica la política en este país, o sea de derechas, o sea de izquierdas, o sea de cualquier partido político, roba. Eso no es verdad. Luis, perdón si se ha malinterpretado el comentario. No todos los políticos roban, pero está demostrado que las dos cúpulas, tanto la del PP como la del PSOE, ha robado y siguen robando hoy en día. Ahora mismo seguro que están robando y se están repartiendo el dinero y riéndose de nosotros. Pero en ese momento, pues la cosa era diferente, por lo menos bajo mi punto de vista. Entonces, pues un poco la solución, no la solución, sino qué podemos hacer. Aquí lo que nos preguntamos es qué podemos hacer. Estoy contigo, Mariano, yo creo que debería ir a la cárcel porque él lo sabe. O sea, lo sabe, se ha llevado dinero. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo quitamos a Bárcenas sin que...? Porque no nos van a dejar quitarlo. Porque se va a ir todo el PP fuera. O sea, todo no, pero el 50% del PP está untado en ese sentido. No sé... Durísimas declaraciones. La mitad del PP está untado, nos dice Luis Portolés. Es un buen tuit, de hecho. Adelina Pastor, bienvenida a La Plaza en Llamas. Gracias. Me ha costado llegar un poquito, solo un poco. Lo he visto. Mis disculpas. No pasa nada. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo ves el tema Bárcenas, corrupción? Perdona que te ataque de esta forma. Totalmente, porque además ni siquiera sé lo que han estado diciendo mis compañeros de mesa, que hola, por cierto. Adelina Pastor, por cierto, que no lo he presentado antes, lo he hecho muy por encima, pero vamos, voy a presentarla a la audiencia, que es periodista científica, que en Twitter, por cierto, la encontraréis como AP Canedo, que no, tuitea poco, pero cosas interesantes. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo lo ves el tema Bárcenas y el tema que ha estallado hoy? Pues desde el punto de vista de ciudadana, como algo bastante grave, y de hecho estoy muy indignada. Desde el punto de vista de periodista, me está resultando hasta complicado. Es decir, yo intento verlo así como de una manera desapasionada y simplemente ver las informaciones que van saliendo, y llega un momento que soy incapaz. O sea, me parece vergonzoso, una cosa increíble. Y además que no solo es esto, me parece vergonzoso la escalada que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. O sea, yo esta tarde he empezado a hacer un repaso de los temas de corrupción de los que me acordaba, solamente de los que me acordaba yo. Y con los que me acordaba yo me han salido como 15 o 20. Y buscando, creo que la lista era algo como 50 o una cosa por el estilo. O sea, pero simplemente acordarme es Bárcenas. Mira, lo he apuntado y todo. tenemos la Gürtel, tenemos los ERES en Andalucía y ese director de empleo que se gastaba el dinero en salir de fiesta. Sí, por decirlo finamente. Sí. Exactamente, por decirlo así, en plan fino. Todos los temas de Jaume Mata, Urdangarín, los de Palma. Camps. Claro, el de la Unión, los hijos de Jordi Pujol pasando la frontera con un coche cargado de dinero, que no sabemos si esto de verdad o es una película los 70, o sea, una cosa como... Todo lo de Valencia, Díbar, para meternos encima con con la historia judicial. Es que parece que no, perdona que te interrumpa, pero parece que no. Pero hemos tenido tantos casos de corrupción que se nos van olvidando. O sea, pensamos que cada vez es el mismo y no, es que cada vez son corrupciones diferentes. Vamos a ver cómo, es alucinante realmente, cómo lo ven las redes sociales, amigo Alberto, uh-huh. ¿Qué nos están diciendo desde las redes? Pues más que nada tenemos aquí, más o menos la gente está tuiteando que nos está siguiendo y que está comentando el programa muy, muy interesante. Y, por ejemplo, Claudia González, Cla V Día G, dice, escuchando La Plaza en Llamas, con Ricard en Ahora Sol Radio, otros nos están siguiendo por internet. Y nada, básicamente eso, criticando, bueno, aquí por ejemplo, I am Joe, escrito I am Joe DM, dice, viendo Canal 33, La Plaza en Llamas, dice, están podridos los políticos en general. Avalando lo que dicen nuestros comentaristas, nuestros tertulianos, sí señor. No está mal para una primera muestra. Claro, me vienen muchas preguntas a la cabeza con este caso, porque es que se comenta solo, ¿no? Es pura indignación. De hecho, ahora mismo creo que hay gente en Génova, de hecho, han vallado Génova otra vez, como hace un par de semanas. Pero hay gente. La han vallado, no lo sé. Sí, sí, sí, verdad que sí. He pasado por Génova y hemos tenido que rodearlo, por eso he llegado tarde también. Pues eso, que la verdad es que la indignación es creciente, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis analizando, por ejemplo, la reacción de la bueno, antes de analizar la oposición, ¿qué creéis que debería hacer el gobierno ante todo esto? Medidas. Este sábado creo que van a hacer un comité nacional, una reunión especial que se hace en muy pocas ocasiones. Gonzalo. Disolverse y pedir perdón a las víctimas, es lo que debería hacer este gobierno, y convocar elecciones anticipadas. Es decir, este gobierno está acabado, su credibilidad está acabada, puesto que el presidente del gobierno está directamente implicado y no ha sido hoy capaz en rueda de prensa de salir y dar explicaciones. Ha mandado a María Dolores de Cospedal, que ni siquiera es miembro del gobierno, es la secretaria general del Partido Popular, y ni siquiera ha sido capaz de salir, y esto es muy fácil. Él coge su declaración de la renta y dice, miren, esta es mi declaración de la renta, no he cobrado dinero, aquí tienen los extractos de mis cuentas bancarias y no he cobrado nada, los pongo a su disposición. ¿Qué ha hecho? Esconderse detrás de la secretaria general del Partido Popular, esperando que esto pase. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Nada. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Exigir una auditoría. Uh-huh. Adelina. Hombre, a mí que presenten la declaración de la renta... Y los extractos de sus cuentas. Es lo que iba a decir. Y algo más, no, porque... No, los extractos de sus cuentas. Evidentemente yo con la declaración de la renta sola no estamos arreglando nada, porque entiendo que si me están pagando en negro no voy a ir a declararlo a Hacienda. Claro, pero si dicen que los pagos son en blanco, entonces esos pagos deberían de aparecer. Entonces tienen que aparecer, sí. Incluso Pío García Escudero ha reconocido que recibió ese dinero. Sí. Entonces, si lo han recibido y aparece en su declaración de la renta, pues tendremos que envainárnosla y decir, pues la hemos liado. Hombre, yo me imagino a todo el PP ahora con una calculadora allí haciendo cuentas para que las cantidades de la lista aparezcan en el extracto bancario y más o menos se puedan cuadrar. Porque me imagino que lo que van a intentar es meterlo como gastos de representación o alguna cosa por el estilo. De hecho, ya Cospedal esta mañana insinuaba algo similar en rueda de prensa. Sí. Insinuaba también que había cierto tipo de gastos que ellos no tenían que declarar. No sé si esto solo lo he escuchado yo, pero de verdad, yo cuando lo he escuchado me he quedado allí, pero a cuadros. Alucinado, sí. Sí. Yo supongo que tendrían que dimitir si les quedara un poquito de vergüenza torera, que se decía antes, pero... Si les quedara. Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué debería hacer el gobierno? La verdad que poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros, porque deberían dimitir. El presidente del gobierno, si no lo sabe, es un inútil, y si lo sabe es un corrupto, no hay más opciones. Entonces debería de dimitir, la verdad. Y luego el resto de su partido, está muy quemado el PP, la gente ya no ve al PP como un partido que va a sacar al país de la ruina, sino que lo está metiendo en otra. Porque son amigos de los bancos, son amigos de los grandes empresarios, que lo único que hacen es manejar el dinero entre ellos. El dinero no llega al pueblo realmente. Se vuelve a mover en las mismas élites que se ha movido en épocas anteriores, donde las clases estaban muy marcadas. Uh-huh. Ahora lo que han roto es una libertad de clases. Y cada vez vuelven a estar más marcadas porque ese dinero no fluye. Yo me quiero montar una empresa y no puedo porque se la está montando su amigo. Quiero entrar en política y no puedo porque va a entrar su primo. Vivimos en un país de los amiguismos, de que no hay transparencia, como bien decíais en ningún momento. ¿Para qué quiero tu renta si el sobre va por debajo? Si quieres maquillar las cuentas, solo tienes que estudiar contabilidad y es sencillísimo de hacer. Hombre, el país de los amiguismos yo creo que ha sido un poco siempre. Yo creo que lo que diferencia este caso del resto es que es muy flagrante. O sea, es que es una cosa increíble. Aquí todo el mundo estamos acostumbrados, es triste, pero es cierto, estamos acostumbrados a un cierto nivel de corrupción. Mm. Es decir, a la constructora de la costa, al que lleva el sobre por detrás. Y tú esto más o menos sabes que es así. Y de hecho lo perdonas, porque entiendes que si el gobernante es efectivo, o sea, esto es triste, pero es cierto, si el gobernante es efectivo, bueno, pues se lleva una comisión. Y también lo que se dice habitualmente de, bueno, son mis corruptos, ¿no? Claro, entonces, son los míos. Como son mis corruptos, son los míos, y son todos corruptos, pues estos son los míos y los voto igual, ¿no? Aunque sean corruptos. Claro, pero es que esto ya es una cosa, ya no es una cosa puntual de he construido esto, me han dado un sobre, ¿no? Esto es reconocer que hay corrupción institucionalizada. Totalmente. No, y esto tiene mucho que ver con lo que ha sucedido antes de la crisis. Tiene que ver con que antes de la crisis la burbuja financiera, la burbuja crediticia, permitía financiar proyectos absolutamente locos, sin ningún tipo de justificación, y permitía mantener a todo el mundo más o menos contento. Entonces se podían pagar ciertos servicios, el ladrillo pagaba grandes infraestructuras en municipios, y yo creo que es una de las cosas que también tendríamos que, el próximo gobierno que entrara, si cae este gobierno, debería de plantearse hacer una auditoría, ver quién se ha llevado de verdad esto crudo. Ver quién se ha llevado esto de verdad crudo, porque lo decía Ricard en el editorial. ¿Quién donaba dinero al Partido Popular de forma irregular? Las constructoras. ¿Quién ha soterrado un trozo de la M30 de Madrid, que es un proyecto que ha arruinado al Ayuntamiento de Madrid? FCC. ¿Quién lleva muchas gestiones de basuras en muchos municipios? FCC. ¿A quién le están cogiendo los activos tóxicos los bancos? Primero a las constructoras. ¿A quién están aceptando daciones en pago? A los bancos, que se han comido los activos tóxicos de las constructoras. Es decir, esto es mucho más grave que el todos mirábamos para otro lado, ¿no? Todos mirábamos para otro lado porque del expolio que se estaba produciendo, pues algo sobraba, algo rebosaba y le caía a la gente. Pero es que realmente lo que necesitamos es una nueva manera de hacer las cosas, y realmente lo que necesitamos es saber qué ha pasado aquí. Porque lo que dice Ricard, esto parece todo un gran caso de corrupción. Es que probablemente las conexiones entre los distintos casos de corrupción, si se investigara, serían muy evidentes. Es decir, sería muy evidente que una serie de actores económicos y no políticos, porque en esto de la corrupción estamos todo el día machacando con la corrupción, determinados actores económicos deben de tener divisiones especializadas en generar corrupción. Pero porque esto, hemos hablado ya, ¿ha salido el tema de la cultura de la transición en esta mesa en algún momento? Hoy no. Yo lo voy a sacar. Pero tenemos un bloque sobre monarquía después. Bueno, pero así, para unir temas. Esto, más que una corrupción, así como casos de corrupción aislados, es una manera de hacer política. Y es una manera de hacer política que tenemos desde hace mucho tiempo, que hemos querido mirar para otro lado, que viene heredada, en gran parte por los últimos coletazos del régimen franquista, por una oligarquía que es la que es, y porque hay una separación de poderes que está muy feo decir esto, pero que no es real en muchos casos. O sea, hay un poder judicial que está designado por partidos políticos, con lo cual tú aquí tienes una tranquilidad para hacer cualquier cosa, tienes un tribunal de cuentas que no eligen los dos grandes partidos, bueno, eligen el Parlamento por mayoría de 3/5, pero eso quiere decir que lo eligen los dos grandes partidos. Sí. Y que tarda 5 años en hacer un informe, cuando los delitos económicos de financiación de partidos tardan 4 años en prescribir. Qué casualidad, o sea, ¿verdad? Luis, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que el problema realmente viene desde abajo. Corruptos en España son más que los políticos, porque aquí en este país es muy común escuchar con IVA o sin IVA. Vas a arreglarte el coche con IVA o sin IVA. Mucha gente ya desde abajo, no, yo con IVA, ¿para qué voy a pagar el IVA? Ya empieza desde ahí. Es como que está bien visto el no pagar, o eso no es ser corrupto, pero es evadir impuestos. No, te voy a interrumpir un segundo. Esto es un poco como lo de la telebasura y los espectadores, ¿vale? O sea, la gente ve telebasura porque es lo que hay en la tele, o la gente ve telebasura porque le gusta. La gente dice con IVA o sin IVA porque en realidad está todo el día pensando cómo tener 3 euros más la cuenta bancaria, o porque es lo que ve. porque es lo que ve, por supuesto, pero entonces no sea, es tanto de abajo porque arriba. Sea, porque sea lo que veas, no es lo que tienes que hacer. Hombre, evidentemente, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por un puente, porque todos se tiren por un puente. Que no, y luego vamos a ver, la magnitud de lo que se defrauda de IVA en esas facturas de con IVA o sin IVA no tiene nada que ver con la magnitud el del es que fraude. ¿Es dinero o poco dinero? No. El fraude. Tiene que ver con la posición que tú tienes en el sistema económico y en el sistema político. Es decir, es que aquí no estamos hablando de que llega el fontanero y me dice con IVA o sin IVA que está mal. Aquí tiene que ver que es que estamos hablando que las empresas del IBEX defraudan por sistema. Estamos hablando de que hay evasión de impuestos dentro de la propia Unión Europea. Estamos hablando de que no podemos culpar a una persona que lo hace mal por una factura con IVA o sin IVA de algo que es generalizado. Es que volvemos al discurso de es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y luego cuando vamos a los datos nos damos cuenta que es que unos han vivido bastante más por encima de nuestras posibilidades que nosotros. Y igual que nos damos cuenta de que unos han defraudado más más y cualitativamente más, es decir, y que han montado... Perdona que te interrumpa, han hecho tramas de corrupción por encima de sus posibilidades, claro. Claramente, por lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Sicilia, amigo, ¿qué dicen? Pues sí, nos están comentando bastante. Destacar, por ejemplo, Juan Miguel Romo, que nos dice, puede que El País, refiriéndose al periódico, acabe con el gobierno antes que el gobierno acabe con El País. También destacar Javier Gedazakas, que dice, el problema es la corrupción, dice, el problema es aquello que subyace, un sistema que genera desigualdad. Y también destacar que está teniendo mucho éxito aquí entre nuestros seguidores la frase que ha dicho nuestro compañero Luis, que ha dicho, el presidente del gobierno, si no lo sabe, lo de la corrupción y los sobres, si no lo sabe es un inútil y si lo sabe es un corrupto. Una frase que no se inventó él porque ya existía hace tiempo, pero muy bien utilizada, eso es, sí que es verdad. Amigos, ¿cómo veis el papel de la... antes de cambiar de tema, porque son y media ya, ¿cómo veis el papel de la oposición en el... en todo este caso? Porque hay quien reclamaba, yo entre ellos, que la oposición en bloque pidiera la dimisión o haga una moción de censura, etcétera. ¿Cómo lo veis, Adelina, por ejemplo? A mí la oposición, por ejemplo, Rubalcaba en comparecencia, me ha parecido bastante ridículo. Es decir, podemos pedir una moción de censura, podemos pedir entre todos que dimita el gobierno en bloque, que me parecería bastante loable y bastante lógico teniendo en cuenta las circunstancias. Ahora, que aquí el señor Rubalcaba me salga diciendo que esto es una vergüenza, que evidentemente lo es, sí. Pero que me salga diciendo eso después de haber apoyado una ley de financiación de partidos que se reformó, creo que fue a finales del año pasado, y que permite las donaciones ilegales, me parece muy hipócrita. El problema es que todo ya no le queda credibilidad a nadie. Y es muy triste, pero cuando nadie tiene credibilidad... Por lo menos de los partidos mayoritarios... Claro, de los partidos mayoritarios, digo. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Yo, siguiendo la estela de Adelina, yo es que veo que Rubalcaba es un muerto viviente. O sea, es un walking dead. Ese hombre está ahí hasta, yo qué sé, hasta... La sexta entre poco, ¿eh? Claro, o sea, es un muerto viviente. O sea, ni a veces ni está ni está ni se le espera. Es decir, si Rubalcaba cree que es tan grave, él tiene los diputados suficientes para presentar una moción de censura. No tiene que juntarse con nadie. No es como el resto de grupos que tendrían que juntarse para llegar a los 35 que son necesarios. Él puede llegar mañana y decir... Llega justito, ¿no? Por eso, ¿cuántos tiene? No. Él podría presentar 3, de hecho, seguidas. Él llega y dice, moción de censura. Y ya está, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es un corrupto hablando con otro. ¿Qué le va a decir un corrupto a otro? Dame dinero, no le puede decir otra cosa. Realmente el problema es que en base a la corrupción está muy bien pensado el sistema de corrupción, porque yo te unto a ti y no solo para que hagas lo que yo quiero, para que no me delates. Cuando te unto ya no me delatas, ¿qué pasa? ¿Por qué no se delatan? Porque están todos untados. Hombre, eso es lo que leo yo entre líneas. Las cosas, vamos a también a poner diferencias. Joder, que yo esté aquí defendiendo al PSOE tiene huevos. Pero vamos a poner las cosas entre líneas, ¿vale? Es decir, hoy por hoy no se ha demostrado que Alfredo Pérez Rubalcaba se haya llevado nada. Hoy por hoy, y en mitad de todo este escándalo de corrupción, aparece un escándalo de la Fundación Ideas y es destituido al día siguiente. cosas como son. Sí, efectivamente, Partido Popular y Partido Socialista son dos partidos de régimen, pactan una ley de financiación de partidos, efectivamente, pero vamos a poner las cosas un poco en su lugar y a contextualizar, porque el todos son iguales nos evita ver que unos son menos iguales que otros. O sea, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, sí, ¿no? Lo que le pasa a Rubalcaba y lo que le pasa al Partido Socialista es que están sonados, que se han llevado tal golpe que es que todavía no saben dónde están, que no tienen un proyecto ni de partido ni de país. Y eso es lo que les pasa, no tienen un proyecto y entonces pues se dedican ahí a morar. También es verdad, Gonzalo, que estoy un poco de acuerdo con lo que dice Luis, no que estén untados, porque tampoco creo que... no tengo ninguna prueba y lógicamente no voy a decirlo y me costaría o me... Me disgustaría mucho creer que el señor Huacá cobra del Partido Popular, aunque últimamente lo parece. La verdad es que es cierto que está el Partido Socialista y Rubalcaba prácticamente muerto. Es decir, no están haciendo absolutamente nada de lo que una posición normal, como decíamos al principio del programa, debería hacer, ¿no? Pero yo creo que no es porque sean corruptos, Ricard. Es sencillamente porque se enfrentan ante una crisis de régimen para la que no tienen alternativa, para la que no tienen proyecto, para lo que no saben qué hacer. Han traído el caballo hasta aquí, lo han desbocado, lo han dejado sin fondos y ahora no saben qué hacer. O sea, pero eso es una cosa que sí que lo creo. El Partido Socialista está hundido y no creo que se levante. Y Rubalcaba no va a ser capaz de levantarlo. Y otra cosa es decir que son corruptos. Yo creo que son dos cosas diferentes. Sí. Son parte de un régimen decadente y que debe de desaparecer. Pero decir que son corruptos, a mí me parece, por lo menos Alfredo Pérez Rubalcaba, me parece un exceso. Vamos a recordar que el PSOE también tiene un montón de escándalos de corrupción que igual no hemos sacado hoy aquí porque no venían a cuento. Hombre, este es muy grave, es decir, de todos los casos de corrupción que se le ha visto al PSOE, no se ha visto por ningún sitio que los dirigentes cobraran dinero en negro. Que es que vamos a pensarlo fríamente, es decir, los dirigentes de un país que son los que están velando por la legalidad de las cosas que se hacen en ese país. Teóricamente, o sea, en un país normal y esto, cobran dinero en negro. O sea, si es que de verdad a mí me lo cuentan y me lo ponen en una película y no me lo creo. Cuya procedencia son las grandes empresas. Sí. También es lo que decíamos antes del sistema de hacer política. Es decir, aquí de repente, yo no sé si el PSOE es corrupto o no, pero desde luego no se ha caído, no ha venido de Marte. Hace política igual que hace el resto de la gente. Claro. Entonces habrá cobrado en su momento lo que tuviera que cobrar o no. Yo tampoco estoy afirmando nada, que no tengo pruebas. Y para algo soy periodista, no digo las cosas que no sé. Pero es verdad que es una manera de hacer política y es que no tienen alternativa. Es cierto lo que dice Gonzalo, es que ¿qué proponen? Ni saben qué proponer, ni aunque lo fueran a proponer mañana, la gente les iba a creer. Vamos a ir a las redes sociales a ver qué proponen ellos, qué podríamos hacer con el gobierno, ¿no? O qué podría hacer el gobierno, o qué podría hacer la oposición. Son planteamientos que quizá nuestros tuiteros han contemplado. Cecilia, ¿qué nos dicen? Pues sí, mira, aquí por ejemplo, Vicente Martínez Sarabia nos escribe por Twitter: España necesita un cambio y ese cambio no es algo conocido, sino un sistema nuevo. El problema es la ley electoral, también refiriéndose a ese problema. Yayeyiyoyu, refiriéndose al comentario de Gonzalo sobre que debía disolverse y pedir perdón a la víctima, dice: y entregar los sobres. Es muy grande, lo acabo de retuitear. Y Ayan Yu también nos comenta, dice: el PSOE está calladito, seguro que tienes otros sobres tipo Bárcenas, PSOE. No está mal lo que nos van diciendo los tuiteros desde las redes sociales en la cuenta de Aguarasol Radio y de La Plaza en Llamas. Voy a haceros una pregunta. El otro día veíamos una portada, esta portada, supongo, creo que también la tienen desde el control, la revista Mongolia, donde se lee una esquela del señor Mariano Rajoy que dice, pues, Mariano Rajoy ha muerto. Esto lo publicaron el lunes, o el martes, a principios de semana. Esto es anterior a lo ocurrido también. Ahora lo estamos viendo también en nuestras pantallas. ¿Creéis, queridos tertulianos, que la figura de Mariano Rajoy, la figura política, evidentemente, ha fallecido, ha traspasado ya a otro estado terrenal? Luis, por ejemplo. Yo creo que es que la figura de Mariano Rajoy nunca ha estado viva. A mí nunca me ha parecido un político al que votar, pero en el PP al que tenían era Mariano Rajoy. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a coger a Rubalcaba, no me gusta, pues voto al que menos me gusta, digamos. Entonces, ahora mismo, nadie cree en Mariano Rajoy. No es una persona que tenga ni talante, ni sabe expresarse de una manera que llegue al público, o por lo menos así lo veo yo. No conecta con el público, se le ve a un señor que es registrador de la propiedad, que es una profesión muy difícil de alcanzar, de mucho estudio, por lo tanto la mayoría de la población española no está acostumbrada a esa profesión. No me mires con esa cara. He puesto cara porque ha sido como la mayoría de la población española no está acostumbrada a personas con estudios. Lo acabas de decir aquí, Luis, y me quedaron a cuatro. Pues solo hace falta ver la televisión. El último programa que a mí me pareció una aberración es el de Tetes y Tetas, que nos ponen a todos los valencianos como si fuéramos incultos. Y quiero decir desde aquí que no lo somos. Eso, pero lo quiero ver. Que los valencianos somos algo más que ciclados y tatuados. Y sabemos hablar y sabemos escuchar también. Entonces, Rajoy... Y los hay que, incluso que no son corruptos, mira lo que te digo, porque parece de las últimas noticias que lees de Valencia, políticos me refiero, ¿eh? No, hablando de la gente, evidentemente. Pero los políticos, coño, parece que no haya ni un solo político que no sea corrupto en Valencia. Lo que me refería es que no es, por ejemplo, como un Hugo Chávez, que es mucho más cercano al pueblo. Mariano Rajoy está en una posición que pocos alcanzan realmente. Registradoras de la propiedad, ¿cuántos hay? No lo sé, pero hay un número muy limitado, que hay 5.000. ¿Cuántas personas hay en España? Igual es que la profesión no interesa, ¿cuál es el porcentaje de registradores de la propiedad? Entonces no empatiza. Desde el principio no empatiza y después de todo esto, pues clarísimamente que está muerto. Gonzalo. Pues yo no estoy de acuerdo contigo porque, mira, Obama, por ejemplo, que no sale dentro de mi devoción, también es una persona de altos niveles de estudios, sí, que ha sido profesor en una gran universidad y, sin embargo, es tremendamente magnético. Yo creo que si Rajoy está vivo o no, solo saben Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María, que son las que tienen las llaves del búnker donde se ha metido y donde lleva metido desde que empezó a gobernar. O sea, la técnica del gobierno... De hecho, había un rumor de que había muerto, había fallecido, y que era un maniquí o un muñeco de La técnica de comunicación del gobierno ha sido que, como iba a ser una legislatura de mucho desgaste por los recortes, fue meter a Mariano Rajoy en un búnker custodiado por Soraya Sáenz de Santa María en el gobierno y por Cospedal en el PP. En el partido, sí. Y entonces, si él está vivo o no, solo lo saben ellas dos. Iba a hacer una comparación un poco chunga, pero Adelina. No, Rajoy es que no sabe empatizar, pero no ha sabido nunca. O sea, no llega a la gente y ya está. Soraya Sáenz de Santa María y Cospedal llegan más. Es decir, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero es verdad que sí que saben comunicar. Sí. Y por eso siempre salen ellas. Hoy le ha jugado una mala pasada a los nervios a Cospedal, porque me da la impresión de que es de estas personas que cuando está nerviosa le da un poco como la risa, ¿no? Sí, porque había cierto, algún momento cierto, en la cierto. Rueda de prensa que estaba a punto así como de reírse. Pero bueno, Rajoy saldrá en algún momento, dirá dos frases leídas y ya. Sí sale. En fin, vamos a ir, antes de cambiar de tema, que estamos ya a punto de cambiar de tema, a las redes sociales, a ver qué han dicho nuestros amigos de Twitter en las cuentas de Agorasol Radio y Canal... no, iba a decir Canal 33. Canal 33, podéis opinar, pero no la leeremos desde aquí. La otra cuenta es La Plaza en Llamas. Sicilia, ¿qué nos han dicho? Pues mira, aquí por ejemplo, Ian Yu, como que ya nos ha escrito antes, nos escribe que la gente frente a Génova está ahora mismo gritando dimisión. Uh-huh. También nos comenta, aquí Javier, dice el PP cobrará en negro y de forma opaca, pero nunca ha empujado cajeras, refiriéndose al fenómeno de Sánchez Gordillo. Y también aquí, respecto al comentario que ha hecho antes Luis, de que los valencianos son algo más que ciclados y tatuados, dice Luis Sánchez, dice por fin alguien que nos puede defender a los valencianos. Bueno, en la Plaza en Llamas ya ha habido valencianos, de hecho estuvieron Despegante, aunque no se emitió el programa porque fallaron varios temas técnicos, y en su época también estuvo el director de Blogs de Política, que ahora no me acuerdo su nombre, que es M. Cintas, ¿verdad? Miguel Ángel Cintas, exacto, que no me salía el nombre, gracias. Me lo acaban de apuntar aquí unos compañeros de Luis que han venido a ver el programa. Vamos a ir al... Ya sabéis que tengo momentos de lapsus, no me mires así, Adelina. Bueno, en fin, es una de mis peculiaridades y según cómo, una de mis gracias. Vamos a por el segundo tema, que es el Príncipe Felipe y la monarquía. Trying to dodge it. La monarquía lleva ya varios meses de capa caída. En el caso Undargarín ha calado hondo y esta semana, por ejemplo, hemos conocido que el duque de Parma deberá pagar junto a su socio una fianza de más de 8 millones de euros. Mientras tanto, la Casa Real ha contraatacado con una campaña de publi reportajes en los principales periódicos españoles en los que se ensalza la figura del príncipe Felipe por su 45 aniversario. En total se han dedicado unas 54 páginas entre los periódicos ABC, El País, La Razón o El Mundo. Este último, el que más páginas le ha dedicado, con 34 páginas al príncipe Felipe, que no es poco. Pero lo cierto es que esta semana hemos comenzado a escuchar voces que quieren, que sugieren que debería llegar ya la abdicación del rey y la coronación de Felipe para salvar a la monarquía. En fin, ¿qué opináis vosotros, queridos tertulianos, sobre este tema? ¿Se está preparando ya la abdicación para salvar a la monarquía? Gonzalo, por ejemplo. Hombre, yo creo que es un hecho biológico, un imperativo biológico, tener que ir preparando el traspaso de poderes. A mí lo que pasa es que abdique o no el rey, a mí me parece una cosa de, pues un asunto de familia, pues que deciden si se pasan el negociete familiar de uno a otro. Yo, ya sabes, Ricard, de otras veces que hemos hablado, y supongo que el público que nos ve, que yo creo que aquí no es si abdica o no abdica, es si cuando se vaya a trasladar el poder o antes de que se traslade el poder, el pueblo va a poder decidir si monarquía o república de una vez. Luis, ¿cómo lo ves tú? Pues veo que lo que están haciendo es un movimiento estratégico totalmente de cara para lavar la cara de la monarquía, porque está muy mal, la monarquía ahora mismo está en un momento muy malo, entonces como podemos ver aquí en La Marea y como en varios periódicos, están intentando lavar la cara. ¿Qué pasa? Bueno, La Marea precisamente no, pero en otros... La Marea, sí, es que La Marea... Pero no, pero me refiero a que sale en sí, periódico. Sí, eso sí. Pero... Entonces, lo que están intentando hacer, el príncipe Felipe es una figura pública que... está bien acogida por el pueblo, digamos, entonces están intentando impulsarla para que nos olvidemos de Urdangarín, porque es que están diciendo, no, ha sido Urdangarín y su mujer, que es Cristina, que era la vocal también en el grupo NOS. Entonces yo creo que el rey debería de seguir hasta que se muera, y cuando se muera pasar una república. ¿Qué pensáis? No sé cuántos años tiene el rey, pero hace unos cuantos que ha cumplido la edad de jubilación, ¿no? O sea, a mí esto de que debería seguir hasta que se muera... Pero es que ser rey no es un trabajo. Entonces, que le pongas una edad de jubilación, el rey ha hecho mucho por nosotros... No, o sea, a ver, ser rey no es un trabajo como el yo mío... Yo voy a la oficina de empleo y no puedo ser rey. Ya, evidentemente. No es un trabajo. Pero vamos a pensar que debería tener sus facultades mentales intactas. Claro. Es decir, entonces no puede ir por ahí cayéndose porque queda feo, pero y es que la misión del rey es vender nuestra imagen, y tampoco puede ir por ahí pidiendo perdón, porque los reyes no piden perdón. O sea, me vais a perdonar, pero es que estáis tan serio que hoy es mi día de decir chorradas en el debate. No, mujer. Y no. Los reyes no piden perdón porque son reyes. O sea, por eso, favor. Y por eso no pueden pedir perdón. Pero eso cuando se ha visto. Pero es que los reyes de antes no son los reyes de ahora. Antes eran reyes feudales. No, ese es donde un error. Siguen siendo los reyes de ahora porque son reyes por derecho de sangre. Sí. Son y hijos de hijos, de hijos de hijos. Ya está. Y de Franco. Y de Franco. En el caso del rey español, y de Franco. Por la gracia de Franco. No, yo, a mí lo que me sucede es eso, yo no quiero esperar a que se muera el rey, yo creo que ya hemos esperado mucho para poder decidir, y por eso le decía antes a Adriana cuando decía la cultura de la transición. Sí, efectivamente, la cultura de la transición. Es que está muy vinculado la monarquía a la corrupción, yo lo siento muchísimo, a la manera de hacer negocios. Es decir, eso decía de la diferencia cualitativa. A mí me da igual, o sea, me da razonablemente igual que alguien no pague su IVA en las facturas. A mí me preocupa los grupos empresariales que están rodeando tanto al rey como al príncipe, y en el propio ejemplar ese de La Marea que has enseñado, explican muy bien cómo el rey está pasando sus contactos empresariales al príncipe, cómo Emilio Botín le hace la corte al príncipe, cómo distintos banqueros, gente del mundo de los negocios, están haciendo la corte, y eso no lo controlamos, eso no lo decidimos. Y ahí empiezan el núcleo de todos nuestros problemas. Porque el problema es la banca no está controlada, la banca lo que hace es presiona a los grandes grupos para que grandes grupos políticos tomen las decisiones. ¿Quién tiene el poder? El que tiene el dinero. Si tú tienes el dinero, mandas, y eso es así desde hace mucho tiempo. Entonces, mientras el poder siga en los bancos y siga sin regularizar todo lo que pueden hacer los bancos, dejarles un nivel de apalancamiento que ha llegado hasta el 31. ¿Tú estás seguro que no quieres votar a Izquierda Unida por lo que estás diciendo? vamos, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero... puedo dar una imagen que es más de derechas, digamos. A mí la derecha me gusta económicamente, porque económicamente sí que es verdad que por historia, yo por eso lo hice, por historia la derecha ha hecho que el país prospere hasta ahora. Bueno, eso es tremendamente discutible, eso de que la derecha ha hecho que el país prospere. Es decir, la derecha es la que mantiene al rey en su puesto. Franco no es una persona precisamente de extrema izquierda, y es una persona que nos mete en una época de penuria económica bastante, y de, como ha dicho Adelina, la corrupción que vivimos hoy es la traslación de las élites económicas. Si me perdonáis un segundo, es que estamos viendo imágenes ahora mismo de Génova. Estos son imágenes en directo de la web del país, por lo que estoy viendo, y vemos pues furgones policiales totalmente bloqueando la entrada a lo que es el recinto, y evidentemente lo que es la sede del Partido Popular, ¿no? Imagino, directamente. Así que tenemos allá, bueno, vemos que de momento no está pasando nada. Imaginemos que no van a poder acercarse, como igual que pasó con el Congreso el 25S, que no se pueden acercar ni a 200 metros, si no recuerdo mal. En fin, una vez más se cierra la gente, se evita a la gente acercarse a los sitios donde quiere ir a protestar, en fin. Eso es la marca España. Sí, exacto. ¿Sabemos cuánta gente hay? ¿Alguno de los que tenéis redes sociales delante ahora mismo? Sí, si no, alguno de los tertulianos, alguno de los tuiteros, no sé si nos lo puede comentar y que se lo comente a Cecilia, a Alberto, y que nos lo diga y nosotros lo decimos cuando él lo sepa. O si no, desde la estudia alguien no sabe, que nos lo comente. Sigamos mientras tanto hablando con estas imágenes de Génova de fondo. Seguimos hablando un poco de la monarquía y de todos estos temas, que realmente es que, bueno... Hombre, hablar de la monarquía con estas imágenes de fondo es bastante complicado. Bueno, a ver, se puede hilar, es lo que decíamos de la cultura de la transición. Correcto. Juan Carlos ha tenido una cosa muy buena que le ha venido muy bien, y es que todo el mundo lo ha ligado siempre a la transición y al 23F. Y eso que durante muchísimo tiempo le ha servido para ser totalmente incuestionado y que nadie pudiera decir nada, ahora se le va a volver en contra, porque en una época en la que toda la cultura de la transición y gran parte de la manera de hacer las cosas que hemos heredado se está poniendo en cuestión, la monarquía es parte de esa cultura, también se puede poner en cuestión. De hecho, ¿no sería un momento ideal ahora mismo, por todos los casos de corrupción que están saliendo, que no son pocos? Aparte de Bárcenas, ya llevamos, tú has leído como unos 6 o 7. Tengo una lista más larga. Tengo una lista. Sí, ¿por qué te he cortado? Porque no, también. No, sí. Has leído toda, que son como unos 30 o, no sé, o 50 casos de corrupción entre todos los partidos, que no son pocos. La verdad es que es bastante preocupante. No es momento ideal ahora para, ya que estás apuesta por un sistema diferente y ve, bueno, no solo cambiar el gobierno, que no arreglaría nada, yo creo, porque de hecho en Twitter se comentaba esta tarde, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿para qué va a dimitir Rajoy si luego iba a ganar Esperanza Aguirre? ¿Verdad? Pero bueno, que es un tanto absurdo, pero hemos hablado de la gran tapada, de la gran tapada de esa mujer inteligentísima, porque es inteligentísima, te puede caer bien o no, esto ya es, sí. Pero que estoy segura que está allí en la sombra afilando. Hay quien decía también que está Esperanza Aguirre con un gatito acariciándolo y riéndose muy maliciosamente, como cierto malo de película de James Bond o del Inspector Gadget. ¿Vosotros creéis que va a caer la monarquía en los próximos años? Porque parece que igual, si llega, pongámonos en una política ficción, que llega Felipe, el tema no funciona, por lo que sea, y se opta por, o se tiende a una tercera república. ¿Creéis que es posible o es altamente improbable? Yo creo que estamos en un momento de tal volatilidad política y de tales posibilidades de cambio que puede ser que no llegue ni a Felipe. Yo creo que puede no llegar a Felipe. Vamos, yo qué sé, igual nos está viendo su majestad hoy y dice, pues para que se joda, bueno, Gonzalo, voy a indicar. Mira el listo, pero yo creo que en los momentos de cambio en los que estamos y tal y como está el régimen político y la falta de proyecto que tienen los dos grandes partidos. Es que en realidad todo esto, todo el caso, relacionándolo con Génova y con el caso Bárcenas, todo esto de Bárcenas, con un presidente de República, hubiese lógicamente obligado al gobierno a dimitir, ¿no? Depende de qué tipo de república. Igual no habría ni a que haber obligado al gobierno a dimitir. Igual podríamos, si se incorporara esa posible constitución, tener un referéndum revocatorio y que fuera la gente quien obligara al gobierno a dimitir. Claro. Y la malvada Venezuela existe. Yo lo dejo ahí. El diablo, acaba de nombrar al diablo, Gonzalo. Yo espero que no pase a Felipe, aunque siento simpatía por él, porque he crecido viendo a Felipe cómo ha hecho sus logros, desde lo veías en televisión y te lo vendían de una buena manera, digamos, como siempre saben vender. Pero espero que no llegue. Estamos en un siglo XXI y en el mundo lo que menos queda son monarquías, y seguir con una monarquía no lo veo lógico. No veo lógico que yo tenga que estar pagando a una familia entera. Lo único que me da es el poder decir que yo tengo que mantener una familia. Igual que tú, igual que tú, igual que tú. Aquí todos mantenemos una familia sin tener que hacerlo. ¿Por qué? Hombre, para mí el argumento no es tanto el económico, que entiendo que, o sea, que tienes razón, que es porque mantengo yo una familia. Pues mucha gente dice que la república sería más barata, no es cierto, también depende de la república. La república puede ser igual de cara o más cara, no tiene nada que ver. Pero vamos, para mí el argumento es que es totalmente anacrónico. Es decir, tú estás ahí porque tu padre mató a alguien y... Bueno, en este caso ni siquiera porque tu padre matara a alguien, sino porque tú mataste a alguien, pero bueno. Bueno, esto es de Adelina Pastor, son de Adelina Pastor, o sea, la dirección de este programa no se hace responsable en todo caso. Estas palabras no son mías, es cierto que yo esto no lo sé porque no estaba allí, pero es un tema del que se ha hablado mucho. Supuestamente. Supuestos accidentes con supuestas armas de fuego. Esto es un tema del que se ha hablado. Para mí no es ni el económico ni la anacronía, para mí sigue siendo la dicotomía. La gente quiere ser súbdito o quiere ser ciudadano. Es ahí está la dicotomía. Y si hablamos de los ejemplos y de lo que la gente ve, pues obviamente si tú miras hacia arriba y hay una persona que está por encima del bien y del mal, por la justicia penal, de la justicia civil, que no le eligen, cuya elección no es una elección, sino que pasa por sangre, pues obviamente eso manda un mensaje muy claro a la gente, y es que hay gente de primera, porque ni siquiera estos son ciudadanos, gente de primera, gente de segunda y gente de tercera. Y entonces ahí está, es la gran decisión. La gente suele decir, imagínate un presidente de república que no te gustara. Bueno, pues no me gustaría que ese presidente de república, pero sería nuestra responsabilidad y sería nuestra decisión. Y yo creo que ahí está, ni economía ni anacronía, es que queremos ser un pueblo libre y soberano. Y no tener un soberano por encima. Que vamos a echar de menos a Felipe en la noticia, y hemos crecido todos con él, y antes lo echaban en la carta de ajuste, cuando aún ponían carta de ajuste después de los programas de televisión. Hombre, y al final de la carta de ajuste había un bloque en el que aparecía, era el himno de España y un montón de imágenes de la Casa Real. Cierto. Y se veía al príncipe y a las infantas danzando por los jardines de palacio. Pues eso. Yo les propongo un plan de empleo, que igual no le va a gustar a Luis, que es que Leticia vuelva al periodismo y el príncipe puede hacer de tertuliano en Sálvame Deluxe, por ejemplo. Entonces le seguiremos viendo en la televisión, todo el que quiera verle, alto, rubio, aragonés, pues le podrá ver, se ganan la vida honradamente, y bueno, tendremos que ver un poco de telebasura, pero oye, yo les propongo un plan de empleo. Luis, ¿cómo ves este plan de Gonzalo? A ver, también veo un poco que en España el éxito no se perdona. El éxito, no me malinterpretéis, no es un éxito ser rey porque él no ha hecho nada por ser rey, pero ¿a quién no le gustaría ser rey? Yo siempre desde pequeño lo pensaba, a mí me gustaría vivir como un rey, en palacio, con todo pagado. A mucha gente le gustaría, no me mires con esa cara, porque a ti a lo mejor no. A mí no me gustaría. Pero a mucha gente vivir como vive el rey. A mí no me gustaría que me todo trapo, que a mí no me gustaría tener que elegir a mi mujer en función de lo que sea bien para ser reina. Pero eso ya se lo has saltado. Otra cosa me parece fatal, por cierto. O sea, si eres rey con todos los inconvenientes. Hombre, no puedes tener solamente las ventajas y luego saltarte todas las tradiciones. No, me parece muy mal. Perdón, inciso. Cuando estaba diciendo lo de que tiene un montón de inconvenientes, por ejemplo, elegir la persona con la que te vas a casar en función... Pero eso es un inconveniente, pero es que la mujer con la que está es solo de portada, luego está con otras mujeres. No quiero decir yo que el rey ya se haya acostado con otras mujeres, sino que son rumores que se escuchan. Sí, siempre ha habido rumores. A mí no me gustaría tener que esconder mi vida privada, no me gustaría tener que ser ahí un símbolo, no me gustaría tener que dar esa imagen ahí patética con las muletas recibiendo a Artur Mas, que parece que me voy a caer a cachos y no poder decir, oiga, mire, pues ya lo dejo. A mí lo que me parece eso, es que el rey no ha hecho su función. Realmente, como cabeza de Estado, visto todo lo que ha pasado desde la época Zapatero ahora Rajoy, tenía que haber cogido y haber sacado a Zapatero y ahora haber sacado a Rajoy. Que no, pero ¿cómo que un tío no electo va a sacar a nadie electo de ningún lado? Pero que ni de broma, yo ese día me voy a defender hasta José María Aznar, me voy a defender ese día. Vamos, ahí, venga, ahí con los tanques. Mirad del Bosch, ven, saca los tanques de Valencia. Esta tertulia se ha ido un poco de madre, nos encanta, bueno, nos lo pasamos muy bien, pero vamos a ver qué dicen nuestros tertulianos de casa, digamos, los de las redes sociales. Cecilia, ¿qué nos comentan? Pues está teniendo bastante éxito el tema de la monarquía con nuestros seguidores de Twitter. Por ejemplo, /Noqueo nos comenta el futuro de la monarquía, que no sea como su pasado, enlazando a una imagen del dictador Franco. RafaPacheco.com nos comenta, dice, muy de acuerdo con el que el concepto de monarquía es totalmente anacrónico, dice, un puesto por sangre en el siglo XXI, ni pies ni cabeza. Y finalmente, también destacar el comentario de Javier, que nos dice, interesado en conocer cómo se reconvertirán los republicanos juancarlistas en felipistas. Lo veremos en las próximas semanas. Ahora son las 10 de la noche y es un momento perfecto e ideal. Y eso que no me lo he indicado desde el control, porque siempre me están haciendo, oye, que ya es la hora, que hay que tirar a alguien a la hoguera. Estamos hemos escuchado un apelativo a los políticos de Génova, supongo que es hecho desde allá, desde los protestantes, los manifestantes, perdón, de esta calle, que están protestando contra el PP y toda esta corrupción de Bárcenas, y les mandamos un saludo y todo nuestro apoyo desde aquí. Pero ahora tenemos que ver quién son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Y estas semanas no son ni más ni menos que el príncipe Felipe, que toda la cúpula del PP, o Iñaki Urdangarín. Así que hay donde escoger y hay para todos, amigos. Queridos tertulianos, bueno, antes que nada voy a explicarlo, porque por si alguien nos ve por primera vez, esta sección de A la Hoguera es más que nada para tirar a alguien, echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas que hemos debatido, los que acabamos de presentar ahora. Nuestros tertulianos escogerán a cada uno de ellos, y si hay empate, pues yo desempataré. ¿Quién quiere empezar en esta semana? ¿A quién vais a tirar a la hoguera? Luis, por ejemplo. Yo mismo me gustaría tirar a Urdangarín. Urdangarín. Sí, por todo lo que ha pasado, porque pertenecer a la familia real y hacer este escándalo, ¿qué pretendía ser? O sea, no lo tenías todo ya. Necesitabas además dinero. ¿Y por qué? Por posición, porque tus amigos tienen más que tú y quieres... No sé, me ha parecido un gesto muy feo. O sea, lo que ha hecho Urdangarín es muy feo. Como un poco feo, y ilegal también. Tenemos un Urdangarín. Adelina, por ejemplo, ¿a quién vas a votar tú? Pues yo creo que voy a votar a Urdangarín. El argumento de Luis me ha convencido. Lo voy a votar por tonto. Es decir, vamos a ver. Tú ya vives donde vives, te estamos pagando entre todos, y encima de eso te metes en este follón. Muchacho. O sea, lo voy a votar por tonto. Sí. Urdangarín se lleva el segundo voto. Gonzalo Caro, ¿a quién votarás tú? Qué presión de grupo, qué horror. Porque yo quería tirar al príncipe Felipe. O sea, primero porque eso... Primero perdón, que no tengo... Un momento. No me digáis que en un día como hoy se va a librar la cúpula del PP. Por favor, media hora hablando del tema, y no me votáis a nadie. Es que, qué escándalo. Es que ya está la gente de Génova ahí para hacer la hoguera. Es verdad. O sea, no, además me pone eso de que igual pueda ser hasta injurias a la corona y tal, y te cierren el chiringuito, Ricard. Pues te lo agradecería, ¿verdad? Simpático el hombre. En fin, esta semana, por votaciones 2-1, 2 Urdangarín, 1 Príncipe Felipe, pero vamos, esta semana cae a la hoguera, ¿quién lo diría? Iñaki Urdangarín. ¡La hoguera! tirando el boli me ha recordado a Curry Valenzuela, por cierto. En fin, vamos a ir por última vez a las redes sociales que nos han dicho para acabar nuestros tuiteros de casa, nuestros tertulianos de casa, quería decir. Pues aquí básicamente han estado de acuerdo con lo que hemos estado diciendo, más o menos retuiteándonos bastante. Y nada, comentar simplemente una curiosidad, que te han sacado un parecido al hermano de Torbe, secreto escondido. Y nada, decir, sobre todo meterse con los Dargarín, por lo que están diciendo nuestros tertulianos, de que realmente teniéndolo todo es muy, muy avaricioso todavía robar para querer más. Muy bien, no voy a hablar de Torbe porque no es procedente. Este tuit te lo podías haber ahorrado, por cierto. Pero yo estoy de acuerdo también. En todo caso, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo en la parte final del programa. Como siempre, tirar a alguien a la hoguera siempre es fascinante y muy entretenido. Así que adiós, Adelina Pastor, a Pecanedo en Twitter. Muchas gracias por haber venido. Tarde, pero he llegado. Así que muchas gracias por invitarme. Me encanta venir, en verdad, me lo paso muy bien. Pues volverás, no sé cuándo, porque te vas a Bruselas. No sé cuándo, porque me voy. Voy a huir del país. Ajá. Porque la situación no me está dejando más remedio. Y porque necesito salir de aquí, porque si no voy a quemar cosas, pero de verdad, no figurado. Así que huyo, pero bueno. Ya lo ves, Mariano, a lo tonto me estás quitando los tertulianos. Qué gracia me está haciendo, sinceramente. Gonzalo Caro, gcaro31 en Twitter. Muchísimas gracias por haber venido una semana más a la Plaza en Llamas. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, como siempre me lo he pasado muy bien. Y nosotros también contigo, con tus reflexiones. Luis Portolés, que se ha estrenado hoy en, iba a decir en Twitter, en la Plaza en Llamas. Muchas gracias por haber venido desde Valencia, por cierto. En todo un viaje, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer estar con vosotros, me lo paso muy bien y he aprendido mucho, la verdad. Como experiencia ha sido muy bueno. Creo que vas a volver, si tus viajes a Valencia te lo permiten, quiero decir, si no te cuesta mucho el viaje, me refiero, porque yo no te lo voy a pagar. más que nada, te aviso, a ver si cae algún sobre sí, para Luis. No Bárcenas, sino Portolés. Muchas gracias, Luis, por haber venido. Y a las redes sociales ha encargado, es que tiene un nombre largo, siempre le llamo Sicilia por eso, porque se llama José Alberto García Sicilia. Y como Sicilia me ha gustado, pues se ha quedado así. Pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias, tú también volverás, lo sé. A los operadores de cámara de esta semana han sido Cristina Costa, David Páramo y Marcos Martín. Y también muchísimas gracias, como cada semana, a los técnicos de Canal 33, que se encargan de la parte técnica, esta tan complicada que yo domino, pero que es muy importante para hacer programas de tele. Ahora sí, nos marchamos. No olvidéis que como digo cada semana, y siempre me trabo en esta parte, no sé por qué, en cada discusión de bar, en cada discusión entre amigos, entre tertulianos, incluso lo importante no es quién tiene mejores argumentos, ni quién sabe expresarlos mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Lo que importa aquí en la Plaza en Llamas es que arda la plaza. Hasta la semana que viene aquí en Canal 33 y en Agorasol Radio.